días del campo y de la ciudad. Les saluda una vez más este miércoles 17 de septiembre del 2014. En esta fecha corresponde el numeral Nahui Iscuintli. Nahui Iscuintli significa cuatro perro. Le acompañamos en los controles técnicos Arturo Mendoza, un buen amigo, un buen carnalito. Hacía rato que no nos mirábamos, pero pues aquí estamos otra vez. Sergio Canales en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, aún no llega, pero seguramente ya viene con su bici hecho una fiera manejando. Y Marco Díaz León en la producción y conducción, los miércoles del campo y de la ciudad. Estamos relativamente tristes, un poco de luto, no solo por una independencia fallida, una independencia que se celebra como si fuera realmente tal, y no, cada vez por lo visto dependemos más de los gabachos, del dinero, de la globalización, del neoliberalismo, y nuestra gente pues sigue ahí sufriendo, viviendo y muriendo. Tal es el caso de nuestro compa García, que pues sigue en el hospital ahí esperando su turno para cruzar el río, al igual que el joven. Bueno, mejor ni lo digo porque ni me acuerdo. Me acaba de decir Arturo que Horacio, hijo de Cruz Mejía, también ya se nos adelantó. También debo decir que mi hermana falleció también. Entonces como que se juntan las tristezas, pero también las ganas de que este país sea diferente, que por fin logremos modificar las circunstancias y pues ser realmente un país independiente, justo, digno y equilibrado, sin tan pocos ricos y sin tan muchos pobres. 5:05 a.m. y programé para el día de hoy música oaxaqueña. Vamos a escuchar a la banda filarmónica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije, que se encuentra allá en Tlahuitoltepec, puros pajaritos ahí en Tlahuitoltepec, niños, músicos, que nos comparten la pieza Dios Nunca Muere, de don Macedonio Alcalá, y esperando reconfortar ese dolor de la muerte y celebrar la vida, por favor. Thank you. Pues ni hablar, mi querido Arturo Mendoza, la muerte es mortal y a todos nos va a alcanzar en su momento. Son 5 de la mañana con 11 minutos, casi 12 minutos, escuche usted del campo y de la ciudad. Nos llamó Estela González de Ameyalco, San Bartolo Ameyalco, y desea fortaleza a Marco y a Cruz Mejía por el fallecimiento de sus seres queridos. Un abrazo, igualmente, Estela, gracias. Y ahí seguimos, los que seguimos. La muerte definitivamente es mortal. Y a todos nos va a alcanzar y a acompañar para cruzar el río. Y vamos a continuación, como lo hemos venido haciendo en este su programa del campo y de la ciudad, compartiendo aspectos de las luchas sociales en defensa de la tierra, del agua y del territorio. Allá en San Salvador Atenco tuvimos la oportunidad de participar en el encuentro con ese título, en defensa de la tierra, el agua y la vida. Y como la vida sigue, justamente, vamos a compartir la participación, y con esto se cierra la primera parte de este encuentro, en el que participaron diversas organizaciones, que ya transmitimos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Organizaciones defendiendo su territorio de las presas, del agandalle en los bosques, de la libre determinación, de la lucha en defensa de la tierra, en este caso de los compas de Atenco, que una vez más, y vuelve la mula al trigo, les quieren imponer ahí un aeropuerto mal diseñado, mal planeado, pero eso sí, con grande retórica y bombo y platillo, en un sitio en el que no es posible construir un aeropuerto, pero la necedad es así, la soberbia y el poder son así. También escuchamos testimonios de la imposición de la minería, de centrales eléctricas, de presas, de urbanización salvaje, de despojo del agua. Y vamos a escuchar en este momento el posicionamiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, que sigue en resistencia y que, a pesar de que la Constitución mexicana, válgame tanta belleza, fue modificada así en dos años, ya tiene rato también que le empezaron a quitar, poner y demás, Y ahora con las reformas estructurales que según esto nos van a sacar de pobres, vamos a ver si es cierto. ¿Y a quiénes va a beneficiar estas reformas? Vamos a escuchar el posicionamiento del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es un sindicato solidario, un sindicato que aquí hemos venido apoyando en la difusión de la problemática de los más de un montón de varios miles de compas en resistencia, que incluye a personas que ya se jubilaron, jubilados en resistencia, que han venido apoyando con un cachito de su jubilación para que se mantenga la lucha en defensa del sindicato y también, sobre todo, de la energía y del reparto justo de este bien nacional, y que ahora va a pasar a manos ajenas, muy probablemente extranjeras. Y pues esto es lo que nos dice el Sindicato Mexicano de Electricistas cuando ya son 5 de la mañana con casi 17 minutos. Por favor, Arturo. Cuando el ejército tomó las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro un 11 de octubre del 2009, teníamos otra constitución. Cuando el ejército tomó las instalaciones para que luego el presidente usurpador Felipe Calderón decretara la extinción de Luz y Fuerza del Centro, había otra constitución y otra ley federal del trabajo a la que ahora tenemos. En la constitución del 2009 decía que la prestación del servicio público de energía eléctrica era exclusividad del Estado. Hoy, hace una semana, se acaba de promulgar las leyes secundarias que dicen que la industria eléctrica nacionalizada ya no existe más. Ya no existe la exclusividad del Estado para prestar el servicio público de energía eléctrica y la electricidad se convierte de un servicio público en una mercancía. Felipe Calderón salió a decir en los medios de comunicación esa noche que con la extinción de Luz y Fuerza del Centro iban a bajar las tarifas eléctricas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿bajaron las tarifas eléctricas en la zona centro del país? Entonces nuestra lucha, compañeros, ya no es una lucha gremial, es una lucha social, porque los que van a ser víctimas de los efectos de la reforma energética son los usuarios de la energía. Y aquí hay usuarios de la energía, urbanos, suburbanos, rurales, ejidatarios. No hay quien no consuma energía eléctrica. Y esa es una demanda transversal de todos los movimientos sociales, que deberíamos de asumir la desobediencia civil y asumir la huelga de pagos en contra de Comisión Federal de Electricidad. Esta es una demanda que todas las organizaciones populares debieran de discutir en sus asambleas y tomar acuerdos para fortalecer esta campaña de desobediencia civil en contra de las altas tarifas de Comisión Federal de Electricidad hasta ahora. Porque lo que sigue, compañeros, en este episodio de privatización del sector eléctrico es que Comisión Federal de Electricidad se va a desintegrar y van a llegar las empresas transnacionales, no solamente como estaban hasta hace poco en la generación de electricidad, sino también van a estar en la transmisión, distribución y en la comercialización de energía eléctrica. Y entonces las tarifas no se van a discutir en el Congreso de la Unión. Las tarifas eléctricas van a estar sujetas a la volatilidad de los precios internacionales de la energía. Entonces, la reforma energética golpea a las formas de propiedad social en el campo, en el ejido, en la comunidad indígena. Hay mecanismos, nuevos mecanismos de despojo, la ocupación temporal, la servidumbre de la tierra, que en realidad son formas de legalizar el despojo al campo. Habrá una afectación también a la renta nacional. 42% del presupuesto público salía del sector energético. Hoy esa renta nacional va a trasladarse a las grandes empresas transnacionales. Perdimos soberanía porque nuestro país ya no es dueño de su subsuelo, porque ya no tenemos el control de las áreas estratégicas de la economía y vamos en la ruta de la anexión a los Estados Unidos. Todo eso está pasando y se reafirma y profundiza con esta reforma energética que desde luego va a golpear a todo el país. El medio ambiente, el fracking, los ríos, la contaminación y prácticamente nuestro territorio nacional está ya concesionado a las grandes empresas transnacionales. El 33% está concesionado a las grandes empresas mineras, fundamentalmente canadienses, que tienen los derechos de explotación del subsuelo, y ya no solamente para la minería, a partir de la reforma energética van a poder explotar todo lo que esté en el subsuelo a donde ellos tienen concesionados los territorios. Y entonces, cabe preguntar, compañeros, ¿cómo vamos a responder a eso? Aquí se han hecho una serie de manifestaciones, de experiencias de lucha muy valiosas, pero yo creo que hay que pasar a juzgar al sistema en su conjunto, al modelo económico en su conjunto. No son caprichos de los gobernantes, como alguien dijo, de la extinción de luz y fuerza, que Felipe Calderón en una de sus crudas se le ocurrió acabar con luz y fuerza. No, querían golpear al sindicato porque en dos ocasiones consecutivas nosotros habíamos echado abajo, junto con el movimiento popular, la reforma energética de Zedillo, que es muy parecida a la de Enrique Peña Nieto, y la reforma energética de Vicente Fox en las leyes secundarias. Desde nuestra perspectiva, el golpe al SBEN, la extinción de luz y fuerza, aceleraron el ritmo de la implementación de los cambios estructurales en nuestro país, porque no hubo una resistencia a la reforma laboral, por ejemplo. No hubo una resistencia firme a la imposición de Enrique Peña Nieto. Hubo una situación de desarticulación del movimiento social, que es ahora el reto que tenemos que abordar en este encuentro y en otros espacios de discusión del movimiento popular. Hay que juzgar al sistema, hay que juzgar al modelo de acumulación, a este capitalismo salvaje del neoliberalismo, y hay que plantearse también la tarea de pensar en la lucha por el poder. Termino diciendo, compañeros, que el Sindicato Mexicano de Electricistas va a cumplir 100 años y se fundó en 1914, un 14 de diciembre, al amparo de la ocupación militar de la Ciudad de México de los ejércitos revolucionarios de Villa y Zapata. Nosotros vamos a ir a esta manifestación. Nos integramos en septiembre. Bueno, escuchamos a el vocero del Sindicato Mexicano de Electricistas, que nos recuerda que la Constitución ya no es la Constitución. Ya se actualizó, se modernizó, se modificó, y esperemos que sea para bien del país, aunque personalmente lo dudaría. Y nos llamó también don Manuel Munguía, enviando un pésame a Cruz Mejía y a Marco, y como dice, así es la vida y así es la muerte, como dije hace un ratito. Y esta es la opinión de don Manuel Munguía. Ante la simulación mediática nacional y el acarreo que se hizo con gente del Estado de México para la arenga que hizo el actual mandatario, Hay algo muy importante de lo que se debería tener conciencia y que implica que todos los mexicanos tengamos que soportar que un traidor neoliberal representante de intereses extraños contra la patria venga cada 15 de septiembre a manchar la memoria de los héroes que nos dieron patria y libertad. Esos héroes fueron hombres de verdad y mujeres, añado, y merecen nuestro respeto, pues su vida no la dieron en balde para que un sicario del imperio tenga que mancillar. Mas no solo la historia de México, sino también la soberanía nacional, con tan ilegítima acción que es una burla infame que no se puede quedar así. Esa es la opinión de don Manuel Munguía, aquí en Del Campo y de la Ciudad. Son 5:26 y sigue usted escuchando Del Campo y de la Ciudad. Vamos a continuar con la palabra de los compas y las compañeras de que participaron allá en San Salvador Atenco. Hubo mesas después de lo que acabamos de escuchar del Sindicato Mexicano de Electricistas. Un saludo, un abrazo a los trabajadores en resistencia, que son un montón, y siguen. Vamos a cumplir próximamente 5 de esta infamia y no se ha corregido nada. Y también, muy en particular, a los compañeros jubilados, jubiladas, en resistencia, que dieron su apoyo y lo siguen dando. Y pues a esos y a ellas, a ellos y a ellas, les agradecemos su fortaleza en esta resistencia. Vamos a escuchar, ni te dije, Arturito, la 16, hermano, por favor. Estas son palabras dentro de las mesas de trabajo que se organizaron allá en Atenco para hablar de casos específicos. Este es el caso de Santa Catarina del Monte. Nos integramos en septiembre pasado 27 organizaciones y pueblos de la región en encuentro de pueblos con la finalidad principalmente de crear una estructura de organización en defensa del agua. Básicamente a partir de ahí nos dimos cuenta que existían otra serie de problemas que tenían que ver con la defensa, que tienen que ver con la defensa del territorio, de la tierra, de los recursos naturales en general, de la identidad comunitaria. Esta zona, como pocas del país, integra dentro de un territorio diversos aspectos que tienen que ver con cultura, con historia, con tradición, con costumbres, con producción. Es decir, tienen una particularidad que los hace únicos, además porque debido a la cercanía con la Ciudad de México, es uno de los últimos sitios que proveen de recursos diferentes a la Ciudad de México. Estoy hablando del agua, estoy hablando incluso de la mano de obra, estoy hablando de es el último pulmón de la Ciudad de México, la zona forestal. Existen pueblos originarios en los cuales todavía se habla la lengua náhuatl. Somos parte del señorío Acolhua, del antiguo señorío Acolhua, asentamiento de la cultura Acolhua justamente, y cuyo representante mayor fue desde luego Nezahualcóyotl. Entonces, debido a toda esta situación, nos dimos cuenta que el plan de lucha originalmente planteado para integrarnos en un encuentro de pueblos nos desbordaba. No era solamente el asunto del agua, sino que se creaba también la posibilidad de ver hacia la defensa de los recursos en general y su aprovechamiento y conservación racional. Estoy hablando del producto, pues, del bosque. Estoy hablando de la producción nativa original, que se basa en básicamente semillas criollas, maíz, haba,

tecnócratas el aeropuerto en un lugar de captación de agua, un lugar en el que se siguen levantando los pavimentos y demás por la misma condición geológica, pues está, va a estar canijo. Y son 5 de la mañana con casi 36 minutos y escucha usted El Campo y de la Ciudad. Antes de pasar a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, vamos a dar lectura a otra llamada, en este caso de Roberto Martínez, quien dice: en nuestro pacífico país están muy preocupados por el escaso sueldo que ganan los trabajadores. Apenas se dieron cuenta los ingratos que el trabajo debe ser bien ganado para reactivar la economía. Bien ganado y bien pagado, yo añado. De aquel lado de la frontera siguen expulsando padres, sus hijos confiscados, los cuales son reeducados en casa de su hogar. Este gobernante es el que más ha repatriado a nuestros paisanos, se refiere Obama. En Ucrania es tenso el enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, que puede provocar un desastre económico. Y, punto, y nos invita a cursos gratis de arte y robótica, y para mayor información nos remite a un teléfono que es el 20-64-14-72. Repito, 20-64-14-72. Un saludo solidario y abrazo al compañero Cruz Mejía. Igualmente. Bueno, ya son 5 de la mañana con 37 minutos, es lo que acabo de leer hace un minuto, pero ahora sí ya son 37. Vamos a proceder, por favor, señor Arturo Mendoza, al semanario. Es el segundo, la segunda pista de ese disco. Como no estamos muy habituados a vernos en fechas que no sean ni fin de semana o celebración, pero pues me da mucho gusto verte, Arturo, y vamos por favor con el semanario. Damos inicio a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 10 de septiembre, el nuevo aeropuerto se asentará en un suelo sin firmeza, dicen expertos. Tiene características lodosas y salitrosas. Esto lo advierten académicos de la Universidad Autónoma Chapingo y señalan como muestra las ondulaciones que presenta la autopista Peñón-Texcoco, las cuales no se han resuelto. Parece una montaña rusa ahí, si usted no ha pasado por ahí. En este caso se han explotado y sobreexplotado los mantos acuíferos y ello ha generado grietas, por eso es que está así el aeropuerto. Pueden presentarse hundimientos, alertan los académicos. Se seguirá extrayendo de los mantos freáticos el agua, se preguntan, y responden a sí mismos. Espacios vacíos generan esta extracción del agua, espacios vacíos que, por lo tanto, generarán mayores hundimientos. La región ya no soporta la extracción de agua y por eso hay una veda de la perforación de más pozos. Es un problema que debe analizarse a fondo y con seriedad, apuntó. El asunto no es nada más la cercanía ni el negocio, sino también el asunto de meter una obra de esa naturaleza en un lugar muy frágil, ecológica y socialmente. La nota de Matilde Pérez con mis comentarios. Y la multinacional financiera Citi ve en México a un país estratégico para su expansión futura, no de México, sino de la empresa. Esta va a apoyar el financiamiento del sector energético mexicano con más de 130 mil millones, ya que nuestro país, como para otros empresarios, es un sitio estratégico para enriquecerse a costa de nuestros recursos naturales y de la vida de nuestro México, que ayer, por cierto, celebró supuestamente su independencia. La nota de Roberto González Amador y José Antonio Román. El jueves 11 de septiembre, ni muertos ni enfermos del estómago han ocurrido con la tragedia minera allá en Cananea. Este es el razonamiento, si es que se le puede llamar razonamiento, del Grupo México a la Comisión de Diputados. Esta empresa, en este caso la minera Buenavista del Cobre, que está asentada, por cierto, en la veta más grande del planeta en este metal, subsidiaria de la empresa Grupo México, de la familia Larrea, incumplió con el artículo 156 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental al no construir al menos 3 piletas de contención, por lo que el derrame de sulfato de cobre acidulado contaminó, como bien lo sabemos, y ya tiene más de un mes, ya son prácticamente un mes y medio, y no se ha hecho nada, aunque no haya ni muertos ni enfermos del estómago, según dijeron representantes de esta empresa a los diputados. La condición de pobreza y abandono en la región, en esta región en donde fue el derrame, contrasta con el campo de golf y las casas campestres aledañas a Cananea, donde viven los funcionarios de la empresa. Además, a la población ribereña, para acabarla de amolar, le racionan el agua. La nota de Enrique Méndez y Roberto Garduño. También del pasado jueves 11 de septiembre, por violaciones al debido proceso, conceden amparos a defensor de derechos humanos, por fin. Inminente la excarcelación de Juan Carlos Flores y Enedina Rosas, quienes hasta la fecha siguen presos en Puebla, en el reclusorio de Cholula. Están presos desde el mes de abril. Este compa, Juan Carlos Flores, fue acusado de motín, despojo, privación ilegal de la libertad y robo. Este compa ganó 2 amparos en contra de otros tantos autos de formal prisión en su contra, por lo que podría quedar en libertad la próxima semana si las autoridades poblanas no apelan o le construyen nuevos delitos. Los delitos, dice su abogado Antonio Lara. Ojalá que quede libre porque está preso por defender la tierra y el territorio. La nota de Rosa Rojas. El viernes 12 de septiembre, un cartucho de gas lanzado por agentes poblanos mató al niño Alberto Tehuautle, dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien además desmiente al gobierno poblano que acusaba de que fueron ellos mismos con cuetones, porque como somos bien reventados, los mexicanos echamos cohetes y cohetones y le echan la culpa a un cohetón, pero ya está determinado que fue un cartucho de gas. Y esta Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al mandatario estatal. Esto no lo incluye entre los responsables. Él no vio, ni oyó, ni vio. La nota de Emir Olivares, Víctor Ballinas y Andrea Becerril. Y una más de captura contra gente luchadora, defensores de su patrimonio, de los recursos naturales y de la madre tierra. Fue detenido el vocero de los hermanos yaquis de la tribu yaqui, quienes son opositores al acueducto Independencia, ya que les va a quitar el agua que de por sí en la zona escasea. Es parte de la política para criminalizar los movimientos sociales, acusan organismos no gubernamentales. La nota de Ulises Gutiérrez, Rosa Rojas y Emir Olivares. Y presentó el Sindicato Mexicano de Electricistas, el ESME, una propuesta para la reinserción laboral de sus agremiados. Se emplearían en la recuperación de la planta de Necaxa, entre otras posibles, señala Martínez Parza, dirigente de este sindicato. Y también dijo que desde mayo de este año, el mayo pasado, establecieron con la Secretaría de Gobernación la mesa para revisar el tema y pues no ha pasado nada. Están luchando por la reinserción laboral de los trabajadores que no se han liquidado y para eso presentaron esta propuesta. Ya tienen rato y va, una vez más, van a cumplir 5 años en octubre. La nota de Patricia Muñoz Ríos. El sábado 13 de septiembre, hermanos de la tribu yaqui, hermanos y hermanas, bloquearon carretera en Sonora y demandan la liberación de su portavoz, quien se denomina Mario Luna Romero, quien es un preso político, dicen, y por lo visto hay más órdenes de aprehensión. La paradoja es que la hagan contra la gente que está defendiendo sus territorios y no contra los que se los quieren agandallar. En este caso, los manifestantes dijeron que el compa Mario Luna es un preso político y advirtieron que continuarán con las protestas hasta que las autoridades liberen al también integrante del Movimiento Ciudadano por el Agua. Este movimiento se opone al saqueo de líquido de la presa El Novillo del municipio de Soyopa hacia Hermosillo. Esta es la nota de Ulises Gutiérrez Ruelas. Y admiten demanda de amparo para frenar venta de tierras en Atenco. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra cuestiona la asamblea que aprobó el cambio de uso de suelo. Aquí los tuvimos en vivo en este programa y nos plantearon todo el asunto. Bueno, el juez 12 del distrito con sede en Nezahualcóyotl admitió la demanda de amparo que interpusieron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en la cual solicitan se restituya la medida cautelar en el Tribunal Unitario Agrario de Texcoco para impedir que se continúe con los trámites de titulación y venta del núcleo ejidal de Atenco. Es una buena noticia si se respetara. La nota de Javier Salinas Cesario. Y también del sábado 13 de septiembre, ni 1,000 pesos al mes perciben campesinos o percibieron el año pasado, reporte el INEGI, la remuneración de los compas campesinos apenas es de 1.5% del salario de quienes laboran en grandes corporativos. Mexicanos disminuyeron en junio alrededor de 6% del consumo de bienes y servicios. ¿Por qué? Pues porque no alcanza. Este organismo, el INEGI, informó que quienes laboran en el sector primario, es decir, 3.041.000 mexicanos que se dedican a la agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, recibieron en promedio 11.000 pesotes, casi 12.000 pesotes, por persona durante todo el año pasado, lo que implica 998 pesos al mes, o sea, 33 pesos al día. Así es como sobreviven nuestros hermanos en este país independiente, nuestros hermanos y hermanas campesinos. La nota de Susana González. Y el pasado domingo 14 de septiembre, el Grupo México también debe responder por daños a la salud. Durante 15 años, este grupo tendrá que hacerse cargo de los efectos del derrame en Sonora, por lo menos 15 años, por lo menos. Urge crecer el fideicomiso de 2.000 millones y retirar la concesión minera, señalan diputados en un informe al respecto. 15 años. Esto no es un asunto de dinero, es un asunto de vida. La nota de Roberto Garduño. Y marcharon miles de compas campesinos en la montaña de Guerrero exigiendo cumplir promesas de reconstrucción. Ya hace un año que ocurrió el paso de dos tormentas de Ingrid y Manuel, y según Peña Nieto anunció 37.000 millones de varitos que no han llegado a la montaña, ya tiene un año. Y no solo eso, hay gente que sigue viviendo muy precariamente en casas de plástico, y pues ahí están un año. Les recuerdo y agradezco al auditorio del campo y de la ciudad que apoyamos para conseguir filtros para que por lo menos tengan agua potable los compas. Bueno, pues de algo sirvió, porque el Estado por lo visto no hizo nada, y si lo hizo, pues ahí estará guardado en las bodegas en Chilpancingo. Hay un padrón de 4.000 casas dañadas y no se ha entregado una sola casa. Escuelas y caminos siguen inservibles. La nota de Sergio Campo y Héctor Briceño. Y el lunes 15 de septiembre, el Grupo México no protege la salud de mineros en Cananea, afirman diputados. Y añaden que ante la inexistencia de un sistema o equipo colector de polvo en operación, los trabajadores en el área de concentrado tienen que ser equipados con respiradores de aire forzado o de suministro de aire con flujo continuo para protegerlos contra la inhalación del polvo de sílice. Pero no les proporcionan este aire, pero sí les dan mascarillas de papel. Eso es lo que usan actualmente, para cuidar los pulmones, dice la empresa Grupo México. Informe de expertos señala que los trabajadores están expuestos a altos niveles dañinos de polvo, en este caso polvo de sílice. De ahí viene la silicosis. La nota de Enrique Méndez. Y también del pasado lunes 15 de septiembre, exigen habitantes purépechas la salida de la fuerza rural de sus comunidades. Los comuneros de Capácuaro, San Lorenzo, Calzoncin, Angahuan y Corupo exigen la salida de la fuerza rural impuesta por el Estado mexicano para, según, desplazar a las autodefensas, pero por lo visto no les tienen confianza. Cometen abusos y violentan con retenes el derecho al libre tránsito, señalan, y además, por otro lado, en la región de Uruapan, insisten en defenderse mediante usos y costumbres. Bueno, no es por otro lado, es por el mismo, en el mismo sentido. La nota de Ernesto Márquez Elorriaga. Y retraso en reconstrucción de casas y escuelas, reprochan allá en el estado de Guerrero, a un año ya de que ocurrieran estas tormentas Ingrid y Manuel, en las cuales se damnificó buena parte de la población de la región. A un año de la devastación que provocaron en gran parte las tormentas tropicales Manuel y el huracán Ingrid, con decenas de personas muertas, miles de damnificados por la destrucción de casas, existe retraso, un año ya, existe retraso en las obras de reconstrucción y construcción de viviendas y reubicación de comunidades afectadas en la mayoría de los casos, pese a que el gobierno federal afirma que hay avances. Pues quien crea eso, que lo vaya a constatar. Hay un par de fotos en la jornada del pasado lunes, en donde pues se ve la desolación, las casas muy puestecitas, pero sin habitantes. Incumplen autoridades en reubicar poblados en Tierra Caliente, Montaña Alta y Centro Montaño, dicen habitantes de la región. No hay avances ni apoyos del gobierno, y necesitamos un lugarcito para escondernos de las lluvias, dicen los damnificados, en nota de Sergio Ocampo Arista. Y con esto damos por concluido, ya que el día de ayer no hubo periódico, con esto damos por concluido nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, y mandamos un afectuoso saludo a los hermanos que repiten esta señal en otras radios comunitarias, y en particular allá en Guerrero, en Chilapa, a Juan Milagua Tlactoli, la palabra verdadera. Un saludo, un abrazo y hasta siempre. Vámonos recio, señor Arturo. Mexicanos al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Thank you. pues escuchamos con respeto el himno nacional mexicano, con respeto y amor por nuestra nación, lo cual no podemos decir de todos los mexicanos, y en particular de la clase política gobernante y de los poquitos ricos que hay ante tantos pueblos desamparados. Y bueno, este es el México libre que tenemos, relativamente. Ya son 6:02 a.m. Escucha usted del campo y de la ciudad, y el día de hoy se llevará a cabo una audiencia más complementaria del tema violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos. Esto se celebrará el día de hoy a partir de las 4:00 p.m. y hasta las 6:00 p.m. allá en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Es una invitación abierta para participar en el TPP, Tribunal Permanente de los Pueblos, por lo menos escuchar acerca del tema de la simulación de protección de la diversidad del maíz y del desvío de poder a favor de las transnacionales en esta nación libre y soberana, se supone. Hoy, a partir de las 4:00 p.m, la cita es en Serapio Rendón, número 57B, en la colonia San Rafael, muy cerca del Monumento a la Revolución. Y esto es a un año de la medida precautoria que suspendió la siembra de maíz transgénico en México. La comunidad demandante presentará el desvío de poder en que incurre el Estado mexicano al litigar contra los intereses de los pueblos y a favor de las transnacionales. Esta es, pues, la libertad que aparente que simula el Estado mexicano tener ante esta situación del maíz. El maíz es símbolo del país, es sangre, es carne, tonacayotl, es carne que nos ha alimentado durante siglos, milenios, y que pues está en riesgo. Afortunadamente está parado todo el rollo de los permisos a las transnacionales, avalados por la Sagarpa y Semarnat, que al final de cuentas pues están como de adorno nada más, pero eso sí, cobrando. Ya son 6:04 a.m. y vamos, por favor, Arturo Mendoza, ya casi te vas a descansar. Vamos a escuchar la canción Mixteca, Qué Lejos. Thank you.

hoy es un instrumento de información para la comunidad. Y es un instrumento de enlace, porque ahí se denuncia, no, pues que fíjate que está sucediendo en aquel lado. Ya llegamos en nuestra guardia comunitaria a comprar radios por zonas y ya nos comunicamos lo que está pasando. Entonces, todo esto se los expreso porque sí es real, de que si de aquí no nos organizamos bien y hay una buena intención de venir aquí y expresar, eso no va a servir hasta que no nos enlacemos. 6:14, escucha usted el cambio de la ciudad. Y tenemos algunas llamadas que nos hace llegar el auditorio. Buenos días, señor Fortino Longines. Ya se va también Arturo Mendoza. Está esperando la oportunidad para huir y lograr descansar esta noche, este día. Jaime Rangel envía condolencias a la familia de Marco y de Cruz Mejía. Los sentimos siempre como nuestros amigos y hermanos, a los de Radio Educación, y nos dan tristeza estas ausencias. Gracias. Un abrazo. Juan Alcántara invita a los locatarios de mercados públicos a una junta en Avenida Jalisco 201, Colonia Tacubaya, esquina con Martí, a las 18 horas. Esta reunión es sobre la ley hacendaria y el hoy no circula, arriba los mercados y abajo los ojetes, dice Juan Alcántara. Mario García, de Xochimilco, envió un cordial saludo a todos los que hacen posible el programa y hace una invitación al 6º Festival de Medicina Tradicional y Herbolaria, los días 3, 4 y 5 de octubre, en el Centro Histórico de Xochimilco. Todavía hay tiempo para programarse. Para mayor información puede usted abrir, nos dice, en Facebook, bajo el título Cultura Autóctona Xochimilco, y hay una página web que es www.festivalculturalautóctonoxochimilco.com. Esa es la invitación de Mario García. José Luis Hernández, saludos a Marco y a la audiencia del programa del campo y de la ciudad, y le dice a toda la audiencia que en realidad en el gobierno no hay división de poderes, y la prueba, el ejemplo, es que la Suprema Corte de Justicia siempre deciden en contra de los intereses de los trabajadores, como en el caso de Luz y Fuerza del Centro. Esto quiere decir que ellos están unidos y organizados, pero para fregar al pueblo. Pregunta, ¿y nosotros cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a unirnos y organizarnos? Es lo que se pregunta José Luis Hernández. Son 6:17, ya son, ¿sí? Y vamos a escuchar la 18, por favor. Arturo, antes de que te vayas, compártenos este material que es acerca de la urbanización salvaje y los megaproyectos que se están poniendo de moda en nuestro México disque independiente. Van por unas mega, le llaman que una ciudad compacta y vertical y dinámica, y quién sabe qué tantos nombres le ponen. Lo que es cierto es que se están construyendo mega edificios, quién sabe para quién. Ayer hubo un foro en donde explicaron vecinos que se fueron a recorrer estos edificios nuevos que hay por todas, que se están construyendo, y la mayoría están vacíos. Se supone que son para oficinas, pero están vacíos. Entonces exponían que se trata ahí de lavado de dinero, de generar una burbuja inmobiliaria que nos puede repercutir en una crisis importante. Están con la especulación del uso de suelo. Les pongo un ejemplo: está el pueblo de Joco, que es el pueblo más atacado por estos megaproyectos. Yo soy vecina del pueblo de Joco, yo soy de la colonia General Anaya,

Fandango Mije es lo que escuchamos con la Banda Filarmónica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije. Los hermanos Ayuk, que traen la música, son parte de la música. Allá, este fandango, por ejemplo, se baila parejo, cada quien agarra. Ahí la cuestión es que se agarran con las dos manos la pareja que va a bailar, y no importa si son mujer con mujer, hombre con hombre, se agarran con las manitas y a gozar estos fandangos. Y esto es parte de la dualidad de la mexicanidad, la vida y la muerte y la vida, de lo que hemos estado hablando en parte del programa del día de hoy. Y bueno, en este caso ya son 6 de la mañana con 29 minutos. Tenemos algunas llamadas. Consuelo González comenta que vio un programa en la televisión sobre las reformas borbónicas y le recuerda lo que está ocurriendo aquí. Nos están aplicando las mismas medidas en la actualidad, y estas fueron antecedentes de la independencia, y todo sobre los pobres, como ahora, nos dice Consuelo González de la Venustiano Carranza. Roberto León dice: buen día, amigos, es un gusto escucharlos cada semana. Quisiéramos que programas de esta naturaleza los tuviéramos diario y durante el transcurso del día, porque la estación, ¿por qué la estación se llama Radio Educación? Queremos una radio que eduque y sea crítica y constructiva del campo y de la ciudad, cumple con esos parámetros. Los felicitamos y los escuchamos. Adelante. La Casa del Libro Tres Tecolote les hace una atenta invitación al taller de la Sagrada Ofrenda de Fuego, que inicia el próximo 5 de octubre. Para más información sobre este taller de la Sagrada Ofrenda del Fuego, marcar el 15-46-30-36, repito, 15-46-30-36. Chinto Pérez nos llama de Cuernavaca, Morelos, diciendo: la libertad me musitó. Tu más íntimo se hiere, se nos va la patria, muere. ¿Qué me importa quien antier gritó? Bueno, no es una pregunta, es ¿qué me importa quien antier gritó? Saludos a Marco y a Sergio igualmente. Chinto Pérez, un abrazo. Paulina Aburto pertenece a la Asociación Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, y nos invita este sábado próximo, el 20 de septiembre, donde a una actividad que se llevará a cabo acerca del problema de la luz, con expertos en la Universidad Tecnológica, allá en Ciudad Nezahualcóyotl, muy cerca del estadio, nos dice, y nos informa, también comparte, que estarán los compas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Puestísimos. Selfa Sánchez nos dice que el sábado lo los asaltaron su casa con lujo de violencia. Ella ya cuenta con 70 años de edad y su hermano por ahí va y nos dice qué impotencia no poder hacer nada. Y pues hace pública la denuncia, aunque comenta que otros medios de comunicación dicen que estamos en jauja y no es cierto, cada día estamos peor. Bueno, en el caso de la violencia, ciertamente, Selfa Sánchez, estamos viviendo una era extraña, difícil para nuestro México. A pesar de que se celebran las fiestas patrias y demás, pues ocurren este tipo de cosas. Yo también puedo decirlo y lo denuncio en mi pueblo, que se llama Santa Úrsula, pueblo de Santa Úrsula, ahí por el Estadio Azteca. También hay muchos gandallas ahí que se están apoderando, están tomando, como dicen ellos, la plaza y nos quieren ocupar ahí el lugar, pero lo que no se han percatado, o a lo mejor sí, es que el pueblo se está organizando y no va a permitir, ya que la policía no hace nada, pues el pueblo se tiene que autodefender. Y no es necesario linchar, ni matar, ni castrar, ni mucho menos, pero sí detener esta ola de agandalle y de violencia y más contra personas, pues, ya mayores. Eso es muy triste, que no haya respeto ya por los mayores, ni por los menores. Hay una desesperanza terrible en nuestro México, eso sí, muy abierto a la inversión extranjera debido a las reformas de Peña Nieto. Pero bueno, son ya 6:34, escucha usted del campo y de la ciudad, y no nos podemos despedir sin antes, bueno, todavía falta un rato, pero quiero compartir un artículo que salió el pasado domingo, 14 de septiembre, sobre la ecología, sobre la naturaleza, el glamoroso encanto de la ecología, del amigo el doctor Víctor Manuel Toledo. Hace un análisis acerca de la moda de la ecología, que aquí ya hemos hablado bastante del tema, pero me parece una muy buena síntesis la que aparece en la página 15, en la sección de política de La Jornada, el pasado domingo 14 de septiembre, y dice, así voy a resumir en lo posible. Se puede dudar de quienes se dedican a la noble tarea de defender, restaurar o conservar a la naturaleza. En los tiempos modernos, nada permanece intocado. Todo se sucumbe a la neoliberalización, cooptada y perversamente utilizada por buena parte de los mayores corporativos. La ecología se convierte en una nueva ideología entre las masas cautivas de los ciudadanos modernos. El fenómeno surge precisamente de una época en la que la destrucción ecológica alcanza sus máximos históricos, en razón de los impactos producidos por estos mismos agentes que hoy ofrecen compartir con nosotros y por todos los medios su glamoroso encanto. Un estado de gracia en el que no importa quién lo realice, sino que lo realice con el mayor colorido, entrega, elegancia, glamour y espectacularidad. Los actos siempre van engalanados de una atmósfera burbujeante que evoca antiguas filantropías y que, por supuesto, casi siempre aparecen en las exclusivas secciones de sociales de televisión, prensa y revistas. En plena era de la monopolización más brutal de que se tenga memoria de los máximos históricos de la inequidad social, la ecología permite realizar un acto mágico por el cual el carácter depredador de las corporaciones se trastoca en sublime devoción para salvar plantas, animales, bosques, ríos, lagos, naturalezas y el planeta mismo. Y las limosnas que dedican a esos menesteres, pues lo invertido de sus exorbitantes ganancias no se ve ni con lupa. Se vuelven altamente redituables porque permiten ocultar garras, fauces y colmillos tras el disfraz de una cruzada por la naturaleza, de un acto heroico para salvar al planeta. El resto se deja a la propaganda, al bombardeo mediático, todo bien aderezado por la puntual, repito, todo bien aderezado por la puntual bendición de científicos famosos, reconocidos, banales o frívolos. El burbujeante atractivo de la ecología como maquillaje o cosmético no logra, sin embargo, ocultar los instintos mercantiles. Ya en un número especial, en la revista Expansión, se afirmaba que los proyectos ecológicos han dejado de ser una moda para convertirse en un buen negocio. La lista de empresas con campañas verdes es interminable, por ejemplo, Exxon, Walmart, Coca-Cola, McDonald's, Volkswagen, Ford, Kellogg's, Bimbo y un largo etcétera, dice Víctor Toledo. En México, las campañas verdes se han incrementado inusitadamente. El fenómeno se vuelve trágico por cuatro razones. Una, se vive la más feroz de las devastaciones sobre la naturaleza y su ambiente, provocada por los proyectos mineros, energéticos, hidráulicos, turísticos, habitacionales, automotrices, biotecnológicos, etcétera, de las corporaciones, en complicidad con los gobiernos de todos los colores y de todas las escalas. Dos, la resistencia a estos proyectos depredadores ha sido reprimida y de manera brutal. Hoy existen decenas de verdaderos ambientalistas asesinados y líderes y activistas encarcelados de manera ilegal. Tres, los corporativos han logrado cooptar las luminarias de la ciencia mexicana dedicadas a esos temas, además de organizaciones no gubernamentales y oficinas de gobierno. Y cuatro, y final, de los análisis de Víctor Manuel Toledo, estas campañas que buscan eliminar pecados y culpas esconden no solo los impactos ambientales, sino también los escabrosos asuntos laborales y sociales, como la explotación de los trabajadores y la supresión de derechos elementales. Lo que sigue es un primer repaso del glamour ecológico en México, una pasarela de máscaras, de contradicciones entre lo que se proyecta o aparenta y lo que realmente se hace. Me brinco un poquito, se refiere Toledo a las empresas que en México se han dedicado a vender una imagen ecologista, pero el fin es el business, el negocio. Menciona varios, ya mencioné algunos de ellos, pero nos brincamos ya casi al final del texto, el glamoroso encanto de la ecología, que nos dice que Comal aparte, Bimbo y Telmex. Bimbo, por su desbordante campaña contra el donde el osito blanco se pinta de verde, tantas sustentables, empaques degradables, vehículos híbridos y cuyos motores se nutren de la energía del viento de un parque impuesto con violencia a las comunidades zapotecas del istmo oaxaqueño. Bimbo también teoriza. Con Reforestemos México define a la sustentabilidad como sinónimo de competitividad y rentabilidad, al fin que nadie cuestiona. En cuanto a Telmex, la alianza WWF, la Fundación para el Mundo Salvaje, junto con Slim y Semarnat, ha logrado conformar una estrategia de conservación y desarrollo sustentable de México al apoyar proyectos de conservación junto con organizaciones de la sociedad civil, comunidades rurales e instituciones académicas como el Instituto de Ecología de la UNAM. Todo ello mientras las mineras del grupo arrasan montañas y comunidades, adquieren extensas propiedades como Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos. Y la fundación, esta fundación, apoya la investigación del maíz transgénico. Finalmente, el caso emblemático de la Coca-Cola, que resulta tan descomunal que habremos de dedicarle un artículo completo. En este caso, nada más es esa mención. De todo este lavado de imagen, sorprende la manera en que los consumidores se dejan a sí mismos lavar el cerebro. De alguna forma, ello explica por qué la élite de consumidores mexicanos, incluidos científicos renombrados, se ha convertido en una masa silenciosa y conformista, incapaz de generar ideas críticas y, en consecuencia, de realizar compromisos más allá de sus estrechos intereses individuales, familiares o gremiales. Y ya con esto concluyo la lectura de El glamoroso encanto de la ecología de Víctor Manuel Toledo. Este glamoroso encanto se ha convertido en uno de los anestésicos más eficaces del mundo entero, del mundo moderno. El futuro que viene, por desgracia y por fortuna, los hará despertarse súbitamente. Pasarán de un sueño construido a partir de una falsa conciencia a la pesadilla inevitable de la realidad. Ya son 6:44, escucha usted Del Campo y de la Ciudad, y vamos a música. La 1, señor RR, tardará mucho, porque ya nos queda poco tiempo. Perfecto. Entonces, con la Banda Filarmónica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije, con sede en Tlahuitaltepec, Mijes, territorio Ayuc, vamos con el Fandango Tehuano. ¡Ay, qué bonito el fandango tehuano! Cuando son 6 de la mañana, con 50 minutos prácticamente, y escucha usted del campo y de la ciudad. Perdón. Tenemos algunas llamadas de APAM, nos llama Guadalupe Hidalgo, nos llama Guadalupe Vázquez, felicitando a Marco y a todo el equipo, y felicita a todo el auditorio también. Estamos en la lucha de lo social y todavía se puede hacer por medio de la unidad. Esa es la reflexión de Guadalupe Vázquez. Gracias por llamar. Ángel Cervantes dice, amigo Marco, como dice el disque Independiente México, ¿por qué el Zócalo franqueado por esa base militar religiosa que se llama Catedral y que pone y quita presidentes, nos hizo ayer contemplar como monarca a un clerical mandatario que desea poner en lugar del águila una gaviota en el escudo nacional? Por ello, pedimos a los catalanes que se vacunen contra la religión con dos palabras: religiones inmundas que seguirán manipulando a la humanidad, y conste que lo dice un Cervantes, a los españoles que quieren ser erguidos, dice Ángel Cervantes. Bueno, esa es la opinión muy particular de Ángel. Y también Gregorio Díaz Martínez, de Catepec, nos llama, dice que septiembre es un mes que se está volviendo trágico para los 5 minutos que sale el presidente al balcón de Palacio Nacional. Desde días antes ocupan el Zócalo policías y soldados, agentes secretos, y no dejan transitar libremente a los ciudadanos comunes y corrientes. Y en la televisión, en los noticiarios, no ocultan el vasallaje a quienes venden la nación. Un abrazo solidario a Marco y a Cruz Mejía. Gracias, Gregorio. Felicitas, perfecto. Da su pésame a Cruz Mejía y lamenta no poder estar con él en estos momentos. Estamos con él en espíritu. Lamenta igual lo de San Salvador Atenco. Y también un pésame a Marco por el fallecimiento de su hermana, mi carnalita, que se nos adelantó, se me adelantó. Alicia Padilla manda un saludo a todos los radioescuchas, a Marco, que por esta lectura que nos hace de la realidad que nos está privando hoy por hoy. Y recuerda a los compañeros el taller de educación integral para la salud. Para mayor información sobre este taller puede usted marcar el teléfono 56-71-36-46, repito, 56-71-36-46. Y Rosa Isabel Correa, de Jico, Estado de México, felicita por el programa a Marco y a Radio Educación. Informa que en el Valle de Chalco los programas para la mujer los usan para fines electorales. Pasan formatos en donde capturan sus datos personales y sus firmas para apoyar a los candidatos a las elecciones populares, engañando a los ciudadanos. Ella pide que la gente no firme por firmar, sino que lean antes, por supuesto. Puede uno estar firmando su certificado de defunción social y ni cuenta darse, sobre todo si te ofrecen ahí alguna tarjetilla Soriana o Monex o alguna de esas. Ya son 6 de la mañana, prácticamente con 54 minutos. Escuche usted del campo y de la ciudad. Le recuerdo la invitación para el día de hoy. El Tribunal Permanente de los Pueblos, en el capítulo México, se reúne nuevamente en una audiencia que es complementaria a las audiencias que hubo a lo largo del año pasado, y está sobre el tema violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos. Este TPP, este Tribunal Permanente de los Pueblos, convoca a la ampliación del expediente titulado de la simulación de protección de la diversidad del maíz al desvío de poder a favor de las transnacionales. Y en este caso se va a presentar el grupo la colectividad que encabeza o que coordina la demanda colectiva contra el maíz transgénico en México. Los garantes del tribunal serán Magdalena Gómez y Jorge Fernández, esto a un año de la medida precautoria que suspendió la siembra de maíz transgénico en México. La colectividad demandante presentará el desvío de poder en que incurre el Estado mexicano al litigar contra los intereses de los pueblos y a favor de las transnacionales. La cita es hoy a las 4 de la tarde, de 4 a 6 y cacho, hoy miércoles 17 de septiembre. Esto será en el Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Pro Juárez, ubicado en Serapio Rendón, número 57, por ahí en la colonia San Rafael, cerca del Monumento a la Revolución. Ya son 6 de la mañana con 56 minutotes, ya prácticamente nos tendremos que ir despidiendo. Sin embargo, quiero hacer un reconocimiento, antes de irnos, a los hermanos y las hermanas jubiladas y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Me refiero a los que están en la resistencia. Hay una buena cantidad de jubilados que están, pues, no sobreviviendo porque tienen muy buenas jubilaciones que lograron gracias a las luchas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, pues estos hermanos, estas hermanas siguen siendo solidarios con las causas del sindicato, y en particular las compañeras jubiladas que fueron a despedir a otra compañera jubilada, Consuelo Díaz León, y que pues nos da gusto que haya esa solidaridad en la vida y en la muerte. Pues vámonos recio, señor RRR, con R, ferrocarril y cigarro. Nos tenemos que ir. Esto fue Del Campo y de la Ciudad. Nos vamos, esto fue su programa Del Campo y de la Ciudad. Agradecemos las llamadas de Guadalupe Hernández, quien nos manda un abrazo a Cruz Mejía y a mí, y un cariñoso saludo desde Morelos, de Juan Ignacio Martínez. Nos tenemos que ir, esto fue su programa, insisto, Del Campo y de la Ciudad. Fuimos apoyados en los controles técnicos por el señor Arturo Mendoza y el señor R.R. Ramiro Romero, en la asistencia de producción Sergio Canales, en los teléfonos atendió Juan Antonio Vázquez. Yo soy Marco Díaz León. Todos les damos un abrazo, les deseamos que su sol sea brillante, en Tlanesti, en Tonatio, y digno a los ojetes, y menos ahorita. Buenos días.